Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Habana. ¡Ay! Muy buenas, atractores. Perdonad por todo, por el retraso, por mi voz. Ya está bastante recuperada. Pero bueno, este fin de semana me hice un Wim Hof. Y fue bastante bien, fue apoteósico. Pero luego me motivé y al día siguiente volví a salir. Bueno, ahora mismo me he vuelto a mudar también, que eso es importante. Ahora estoy en el norte de España, en unos lugares espectaculares. Estoy llevando también más proyectos, trabajando codo a codo con Jorge Cuervo de Turbo Memory. Estamos ahí a tope. Entonces, bueno, pues que os voy a contar, ¿no? Que entre tantas cosas y entre que sobre todo que ayer, o mejor dicho, antes de ayer, mi voz era horrorosa. No sé si me nota un poco todavía, pero estaba súper cogido. Pues bueno, entre unas cosas y otras no ha podido ser. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, allá vamos. Y curiosamente, pues mira, la pregunta del programa de... Bueno, de este programa no sería la que os propondré para que trabajemos la semana siguiente, pues es precisamente idéntica. Así que lo que vamos a hacer es que os la voy a poner y bueno, vamos a poner a continuación vuestras contestaciones y vais a ver que comentaré cada una de ellas lo, entre comillas, más breve que pueda. Es cierto que esto se ha hecho kilométrico, que hay ya solo las propuestas, incluso una de ellas era larguísima, con lo cual, pues bueno, esto es como todo, hay que cenarlo, hay que ir mejorándolo y optimizándolo y poquito a poquito. No me quiero enrollar mucho, pero creía que esto era necesario plantearlo. Y al final del todo, vais a tener la pregunta para el podcast siguiente, ¿vale? Para que vayamos trabajando. También os comento que tenéis que comentarme vosotros qué os parece el formato. Sé que es muy largo, cómo lo podemos reducir o no lo sé, o mejorar o como sea. En cualquier caso, esto ha llevado bastante más trabajo de lo habitual, pero me parece, a mí personalmente el resultado me gusta mucho. Hemos aprendido un montón, yo en este caso que lo he hecho, vosotros cuando lo escuchéis. Y nada, animaros que esto... animaos, que esto es... Tiene buena pinta. Así que nada, no me enrollo más y vamos a por la pregunta increíble, maravillosa, que nos hicieron la semana pasada y que, curiosamente, nos han hecho esta misma. Adelante, capítulo 88. Ray, ¿qué tal, crack? Mira, tío, soy Manuel de Sevilla, tengo 19 años y acabo de hacerte la pregunta por el blog que tienes de Atraídas por Ti y por correo, pero como no estoy seguro y acabo de escuchar que te lo pregunte por aquí, pues te la pregunto. Quería hacerte una pregunta y quizá una sugerencia para un nuevo tractor que consiste en lo siguiente. ¿Cómo puedo empezar yo en esto? Vale, yo he empezado a leerme Apocalipsis, Scrap, he visto vídeos tuyos, vídeos de Héctor Latorre. Tengo mucha información aquí, pero vale, ¿ahora cómo empiezo? O sea, ¿qué consejo me puedes dar? ¿Salir solo, no salir solo, salir 3 días, 4 días, abrir a todas las chicas que vea, abrir solo a algunas? ¿Cómo hacerlo por medio del Kaizen y si tengo que seguir la escalada crítica, si no lo tengo que seguir? Estoy un poco como parálisis por sobreanálisis, creo que se dice. Y bueno, si te parece interesante esto, me gustaría mucho escuchar lo que piensas tú y cómo empezaste tú, la verdad. Venga, un abrazo, bro. Eres un grande, tío, que lo sepas. Muy buenas, Julio. La verdad me hace mucha ilusión responderte a esta pregunta que has hecho en el podcast de Ray, porque me he visto en parte identificado, porque yo también he estado ahí. Yo también soy joven, no tan joven como tú, pero sí que es verdad que yo también empecé a tener esas inquietudes cuando tenía tu edad y la verdad me apetece mucho ayudarte o al menos intentarlo, ¿no? Y nada, te voy a comentar 3 cosas que se me han ocurrido que podrían aportarte y bueno, empiezo. La primera es que entiendas el concepto de los micro hábitos. Es decir, si quieres perder la vergüenza, tienes que empezar desde algo entre que no te sientas cómodo al hacerlo, pero que puedas hacer. Es decir, encuentra algo que te haga salir un poco de tu zona de confort, que suponga un pequeño esfuerzo, pero que seas capaz de hacer. No sé en qué nivel estás, pero te pongo un ejemplo. A lo mejor ahora mismo te cuesta levantar la mano y hacer una pregunta en la clase. Pues, a no ser que tengas tremenda vergüenza y eso te suponga un trauma, que no lo creo, pues hazlo. Es decir, proponte una vez a la semana, una vez cada dos días o cada día. Yo si quieres ir en serio, lo haría cada día. A no ser que te suponga un desgaste increíble, pero inténtalo. Cada día puedes hacer una pregunta, levantar la mano y hacer una pregunta. Y lo que ahora te parece que te da vergüenza, de aquí a un mes no te dará nada de vergüenza. Eso es porque la mente se acostumbra a que eso es normal en ti. Y me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con chicas? Bueno, si eres capaz de comenzar a romper cositas que te dan vergüenza, lo que estás haciendo es ganar terreno para hacer otras cosas más complicadas, no, porque nada de esto es complicado, sino cosas más socialmente atrevidas, por así decirlo. Puedes empezar con eso o con pedir la hora a un desconocido. O si ya eso no te da vergüenza, pues yo qué sé, parará a alguien por la calle y saludarlo y decirle, hola, ¿cómo estás? No lo sé. Es decir, esas cosas, es decir, el punto donde sepas que puedes mantenerlo durante el tiempo hasta que te aburras y que te suponga un pequeño esfuerzo. Y de ahí ir escalando a cosas más difíciles. Lo segundo es que intentes mejorar un poquito el tema de lo que afirmas de ti mismo. No es lo mismo decir soy una persona tímida o soy una persona introvertida o soy una persona que no tiene experiencia en mujeres, que está bien ser consciente de lo que uno carece o que lo que uno no sabe, ¿no? Pero a veces es también asumir y tener un toque positivo en lo que dices. En lugar de decir eso, estaría guay que dijeras, yo era una persona muy tímida, o yo era una persona que no tenía experiencia en mujeres, ahora soy una persona que quiere tener experiencia en mujeres, o soy una persona que quiere ser más extrovertida. Cuando dices yo, te estás hablando directamente a tu mente inconsciente, y tu autoconcepto se modela a eso. Y si tú estás siempre diciendo que eres una persona tímida, siempre vas a ser una persona tímida. En cambio, si ya te ves a ti mismo como una persona más extrovertida o que al menos está intentando ser más extrovertida, pues adivina qué, lo vas a llegar a ser. Ese es el segundo punto. Y el tercero es sobre la universidad. Yo te aconsejo que el primer día y las primeras semanas seas muy, muy sociable, lo más sociable que puedas, porque van a ser las semanas donde casi nadie se conoce y se van a generar los grupos. Yo iría esos días relajado, tranquilo, con ganas de conocer gente y de aportar, de buen rollo, sonriendo. Que la gente desde el primer día tenga el concepto de que Julio es una persona que va a aportar, que es alguien que sonríe, que es alguien que va alegre, que es alguien que tiene ganas de dar, en lugar de tomar, tiene ganas de dar y que puede... y eso hará que tu autoconcepto, tanto propio como de la gente que te vea, sea de una persona más sociable, porque pasas de un entorno donde la gente quizás ya te tilda de tímido, a lo mejor, no lo sé, desconozco ese punto. Y tú ya, claro, actúas como tímido, pero si la gente te empieza a ver ya del primer día como una persona sociable, en ese entorno ya serás alguien sociable. Porque desde el primer día la gente no tiene imágenes tuyas de siendo tímido, sino que las tiene del Julio extrovertido. Así que nada, esos serían los tres puntos que yo te aconsejo que creo que te pueden aportar. Y nada, aparte de eso, sigue viendo lo que hace Rai, sigue viendo lo que hace Mario. Son dos cracks y la verdad te van a aportar muchísimo en cada vídeo o en cada material que hagan. Así que nada, espero haberte ayudado y un súper abrazo. Muy buenas, Luis. Gracias por tu aportación. Un placerazo tenerte por aquí otra vez. Pues nada, excelente aportación. Me ha encantado. Voy a matizar muy poquito y hacer una pequeña recapitulación. Bueno, lo de los microhábitos, nada que añadir, perfecto, o sea, esa es la idea, ir un pelín por encima de tu zona de confort, muy poquito, pero, o sea, que no estés a gusto, que no estés ahí, pero que tampoco te suponga un trauma, genial. Lo del diálogo interno, muy guay, solo añadiría que bueno, mientras que debe ser positivo, o sea, que tenemos que canalizar esa positividad, también tiene que ser creíble. Tú, cuando digas esa afirmación, de nada sirve que digas soy el hombre más atractivo del mundo, porque si no te lo crees, va incluso a jugar en tu contra, va a boicotearte, porque de alguna manera te estás diciendo a ti mismo, tengo la presión de ser ese que no soy ni de coña y que no me lo creo, entonces te va a boicotear. Entonces la idea es que esa afirmación sea creíble para ti, sea específica, esté bien argumentada, en plan soy alguien que se siente cómodo hablando con extraños. Eso, o quizá no hablando, sino se siente cómodo siendo abordado o en situaciones donde hay gente que no conozco. No sé, eso adecúalo a tu situación, que sea positivo, que sea la forma positiva de verlo y que no, y que sea creíble, que digas, bueno, sí, vale, te lo firmo. Si tuviéramos un papel y dijéramos verdadero o falso, pues que seas capaz de poner verdadero. Aunque no termine de ser real, porque no eres una persona que se sienta ahí. O sea, no es lo mismo estar a gusto, estar bien, a divertirte y a volverte loco rodeado de gente, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, estar a gusto significa que si hay gente a tu alrededor, tú no te sientes mal, estás bien. Otra cosa es que te diviertas o que te entretengas o lo que sea. Pero es importante que esa afirmación sea positiva y creíble para ti. Si no, tu subconsciente puede que se cierre, ¿no? Se sienta rechazo y te boicotee. Y en cuanto al último punto, en la universidad, genial, ser sociable. Solo matizaría un poquito el tema de aportar, porque aportar... para aportar per se, porque sí, porque te apetece y porque eres un tío súper guay, tiene bastantes contraindicaciones, porque puede pasar que si la gente te ve muy happy, muy pedidme lo que queráis, yo estoy aquí para todos, o sea, soy muy, muy servicial... puedes acabar rodeándote de, o por lo menos no rodeándote, pero pueden aparecer bastantes buitres, bastante gente que quiera aprovecharse de ti, que diga, pues mira, este tío es un panoli, este tío por agradar a la gente hace cualquier cosa, así que me voy a aprovechar de él. Esto ni siquiera lo pensarán así, lo hacen y punto. ¿Qué pasa aquí? Que es importante ganarse el respeto, o sea, para hacer... pues no sé, para hacer, por ejemplo, este podcast, para hacer este tipo de cosas, de alguna manera tienes que tener o haber sentado las bases del respeto, de que la gente admire o bueno, no necesariamente admirar, pero que sepa que tu trabajo está bien, o que no tu trabajo, sino tu personalidad, ¿no? Si estás en la universidad, que vean que eres un tío íntegro, que eres un tío el cual es buena persona, en el sentido estricto de la palabra. Buena persona no es lo mismo buena persona que tonto, y siempre lo confundimos, ¿no? Ser buena persona es poner la otra mejilla, ¿no? Y bien, sí, poner la otra mejilla puede ser algo que una buena persona haría, pero una buena persona también lo que hace es saber delimitar esos límites, ¿no? Es una persona, pues, en el nivel 2 que comentaba en uno de los últimos vídeos que hice, ¿no? Que es, no me voy a dejar tomar el pelo. Y para eso, pues eso, hay que saber de alguna manera sentar las bases del respeto, que la gente te vea y te respete. Y en ese contexto de yo soy una persona que me valora a mí mismo, que sé decir, básicamente sé que cuando me se quieren aprovechar de mí, digo, ¿dónde vas? Flipa de la vida. No necesariamente con violencia, no necesariamente de ninguna otra manera, sino igual no prestando atención a gente que se quiere aprovechar de mí. Cuando la gente empieza a ver que eres una persona íntegra, una persona sólida, una persona que está en su sitio, entonces aportar desde ahí, desde esa base sólida, es brutal. Pero aportar sin esa base, ahí un poco, ¿sabes?, zarandeándote por el viento y por las opiniones de los otros, etcétera, pues es un poco la receta del fracaso. Es bastante, bastante probable que no lo consigas. Entonces, ¿Qué diría yo en este caso? Pues ser sociable, es decir, pues como muy bien ha dicho Luis, ser abierto, una sonrisa que salga desde dentro, que sea una sonrisa tuya, no sea una risa para ver si la gente le caes bien, sino que si se te vea, como si, en inglés se dice grounded, ¿vale? Conectado con la tierra, ¿no? Estar conectado en el suelo, es decir, tener unas buenas raíces, una buena base, que se te vea que estás bien contigo, que no necesitas, entre comillas, nada, y que en todo caso estás dispuesto a intercambiar, a compartir. Esa es un poco la idea. Por lo tanto, ser sociable es estar abierto, es ser, digamos, servicial, por supuesto, estar dispuesto a ayudar a la gente, pero no necesariamente en el proceso pierdas tú. Que no sea rollo, yo hago esto, pero aunque, yo qué sé, voy a hacer un favor a esta persona porque le va bien a esa persona, si a mí me viene mal, ya estás perdiendo tu base, ¿no? Porque para que puedas hacer cualquier cosa y ayudar a cualquier persona sin tú salir perjudicado, tienes que estar en un nivel 3. Y eso, eso yo personalmente lo desconozco. O sea, sé la teoría, pero en la práctica hay cosas, hay zonas en las cuales me puedo identificar, pero hay muchísimas otras que no. Entonces, y bueno, si estamos, por ejemplo, en el nivel 1, ¿no? Que es una sensación de inseguridad, de no saber si cuál es mi situación, y es muy normal estar a esos niveles cuanto más joven eres, porque estás conociéndote y mejorando y evolucionando, pues, o sea, ser de nivel 1, entre comillas, no significa ser mala persona ni ser una persona indeseable, para nada. Significa sencillamente que estás evolucionando, nada más. Entonces, bueno, ir al nivel 3 estando en el nivel 1, no, porque es la receta para el fracaso absoluto. Tienes que dar paso a paso, ir evolucionando hasta ese, entre comillas, nivel 2. Así que para ello, pues eso, trata de, gracias a esos micro hábitos que te van a ir ganando más confianza, gracias a ese diálogo interior que vas a ir modificando para que te ayude, no para que te boicotee, pues vas a ser más sociable, vas a descubrir de una persona más abierta y que al final, cuanto más te edifiques, más vas a poder ayudar a los demás, más vas a poder aportar, que es la palabra. Lo que pasa es que aportar, como repito, aportar ya estaríamos en un nivel 2 elevado, ¿no? Nivel 2, nivel 3, porque una persona que aporta es aquella que por lo menos tiene algo que aportar, ¿no? Y todos tenemos algo que aportar, pero si no sabemos aportarlo bien, pues se pueden aprovechar de nosotros o podemos querer ayudar a alguien y en realidad no le estamos ayudando, le estamos haciendo un flaco favor. En fin, yo quería puntualizar un poco eso porque, bueno, creo que es lo poquito que puedo aportar con respecto a ya los consejazos que te ha hecho Luis. Así que nada, vamos a por el siguiente. Bueno, una pregunta. Para la respuesta, lo que yo puedo decir es que es lo más difícil de perder el miedo a las mujeres es que ellas se van idealizando. Las vamos idealizando, las vemos como Dios. Ese es el gran problema. Todavía, incluso las puedo ver así. Yo a veces las toco. A veces cuando hablo con ellas y yo las toco y digo, ve, son mortales. Ya no son dioses. En ese momento de la vida ya no su belleza no tiene poder sobre mí. Pero aún es difícil. Y lo más importante para eso es que tienes que creerte lo que tú es lo más importante que hay para ella. No es fácil, es bastante difícil, pero es la mejor solución. Muchas gracias, compañero. Un punto, bueno, yo diría que dos puntos muy interesantes. El primero es el de idealizarlas, efectivamente. Es algo normal, ojo, no nos seamos conscientes. Cuando una chica la vemos tan guapa y tan atractiva, inconscientemente debe ser algo, no sé, genético, llámalo como quieras, pues nos creemos, en cierto modo, que esa belleza se extiende a todos los campos de la persona. Pensamos que si es súper guapa, será súper inteligente, será súper de todo, ¿no? Tendemos a pensar. Y en muchos casos, y por eso es importante dar el paso, cuando conoces un poquito a esa persona, cuando empiezas a hablar con ella, igual empiezas ya a ver defectos y empiezas a decir, ah, pues no era lo que yo me imaginaba. ¿Por qué? Porque esa idealización, esa forma de ver, de, no sé si es la metonimia, ¿no? La parte por el todo, de ver un, pues eso, que es guapa, y decir, pues si es guapa, será inteligente, tendrá un ciclo social extraordinario, unos estándares muy altos, será culta, bla, bla, bla, bla. Y luego cuando estás con ella y dices, pues no, todo esto era una película que tenía en la cabeza. Por eso es importante dar ese paso y comprobarlo, porque en el peor de los casos resulta que sí, que es verdad, que esas ideas que te habías hecho en la cabeza son ciertas. La chica es espectacular, es a todos los niveles y, bueno, es el denominado unicornio, así que no la dejes escapar. Pero bueno, es interesante no tratar de ser un poco más realistas, en el sentido en que la idea que tú tienes en la cabeza no necesariamente es la realidad. Así que comprobemos la realidad. Eso es un punto muy importante. Y el segundo punto que trata nuestro compañero, en este caso, nuestro atractor, es que pienses que eres tú la mejor persona que ella puede encontrar. Yo lo matizaría un poco, porque no realmente es así. Pero si queremos utilizar esa misma frase, pensar que eres la mejor persona que ella podría encontrar, vamos a hacerla más real, porque igual no te lo crees, y yo personalmente pues tampoco me lo tengo por qué creer, pero sí que puedo pensar: en este momento soy la mejor persona que se puede encontrar. Podría ser, eso es más creíble, ¿no? En cualquier caso, y ya matizando del todo, yo no abogaría por ninguna de las dos, ni por ser la mejor persona del mundo, ni la mejor en ese momento, sino que, desde luego, soy una persona, entre comillas, única, y eso no me lo puede discutir nadie, no hay nadie como yo. Entonces, desde luego, la experiencia que yo le puedo aportar a esta chica no se la puede aportar nadie. Para bien y para mal. Ojo, vamos a tratar de que sea para bien. Por lo tanto, ese pensamiento de, por un lado, no es tanto o no es tan fiero león como lo pintan. Es decir, esta chica, por muy bella que me parezca, no necesariamente tiene que serlo tanto como me parece a mí. Es una percepción que tengo. Cuando la conozca veremos si es real o no. Y por otro lado, desde luego, yo tengo cosas que aportar. Yo sé que esta chica de mí va a sacar experiencias únicas. Ya vuelvo a lo mismo, tanto para bien como para mal. Vamos a intentar de que sea para bien y por eso, por lo menos, me voy a sentir diferente, único, especial. Algo que ella va a notar y va a... bueno, si le acaba interesando, pues va a aportar. Y no estoy tampoco engañando ni a mí mismo ni a ella, ni estoy mintiendo, ni estoy, digamos, prometiendo algo que no puedo cumplir. Yo no puedo prometer que sea la mejor experiencia de su vida. Eso no lo puedo prometer, porque eso no lo sé hasta que no lo viva, hasta que no esté ahí y haga mi trabajo. Y ella el suyo. Y haya química, y haya feedback, y hasta haya el azar juegue a nuestro favor. Lo que sí que me puedo comprometer es a ser único, diferente, a darle la experiencia rayabana. Eso sí que lo puedo prometer, porque eso no es que lo prometa, es que lo hago, es que forma parte de mi día a día. Así que yo me quedaría con esos dos conceptos. No idealicemos, idealiza todo lo que quieras, pero luego compruébalo. Mejor no idealices, y conforme vas teniendo más experiencia y vas conociendo más chicas y tu vida es más abundante en esos términos, pues ves que efectivamente luego ya no idealizas tanto, porque, entre comillas, una chica es una chica. Cada una es distinta y tienen sus más y sus menos y aportan unas cosas u otras, pero unicornios, entre comillas, pocos hay. Una genial aportación, vamos a por la siguiente. Buenas, atractores, muy buenas, Rayabana. Me llamo Jesús, soy seguidor tuyo desde mucho antes de que creases el podcast, así que me ha parecido fantástica la iniciativa de querer que los oyentes pues participemos en el podcast y nos ayudemos entre nosotros. Así que bueno, me ha animado y le quiero decir algunas cosillas desde mi humilde opinión y experiencia a nuestro querido amigo Julio. Decirle pues que enhorabuena, porque le viene una etapa muy ilusionante, sin duda. Ahora va a empezar en la carrera, estoy seguro que se lo va a pasar genial. Así que eso, y también lo que tú le has dicho, que con lo joven que es ya se está haciendo unas preguntas interesantes, está queriendo avanzar en su desarrollo personal, y eso lo coloca en una posición muy favorable, por encima de muchísima gente. Así que enhorabuena y nada, mucho ánimo, porque lo que te viene por delante sin duda promete. En base a mi experiencia, bueno, yo también he sido un chico introvertido, me ha costado relacionarme con las chicas, he tardado en hacerlo, y lo que me ha ayudado mucho es algo que Rayabana ha contado en alguno de sus vídeos de YouTube, y es ir saliendo de la zona de confort poquito a poco, mantenerme en un estado de flujo, ¿no? Es lo que se llamaban en seducción científica, y bueno, consiste en hacer pequeñas cositas que hagan convencer a tu subconsciente de que es posible, porque claro, el subconsciente lo único que quiere es asegurar tu supervivencia, ¿no? Debes de saber eso. A tu cuerpo, a tu mente le da igual que seas feliz, le importa un carajo que ligues con chicas. Entonces lo que hace es limitarte, es crearte miedos. Entonces te recomiendo que te aficiones, que seas un gran aficionado a salir de tu zona de confort. Por ejemplo, si te cuesta acercarte a una chica, pídele un boli, pídele una carpeta, haz una pregunta, pregunta a gente de la calle dónde está algún sitio, entra a una tienda y pregúntale a la dependienta. En la misma clase de la universidad, haz preguntas al profesor, haz pequeños pasos que cuando los hagas te darás cuenta de que puedes ir mucho más allá y de que esos miedos se van desvaneciendo poco a poco. También hay otro sistema que es hacer el ridículo radicalmente. Yo eso no lo he hecho, alguna vez he intentado hacer algo así un poco más fuertecillo, pero eso puede crearte, puede ser más traumático, por así decirlo, y a lo mejor no te lo pasas bien. Lo recomendable es que mientras hagas estas cosas, disfrutes, te gustes, te lo pases bien y vayas avanzando poco a poco, y te darás cuenta de que poquito a poco vas haciendo cada vez más cosas y vas avanzando, vas confiando en tus posibilidades, y ya verás que dentro de poco, y además estoy seguro que te expresas bien, que comunicas bien, pues estarás hablando con chicas y triunfando y consiguiendo lo que te propones. Así que un fuerte saludo, Julio, y espero que este aporte te sirva. Un abrazo a todos. Un saludazo, Jesús, muchísimas gracias, ese positivismo ahí que transmites. Además te oigo ahí a la carrera, de yendo de un sitio a otro, aprovechando todo el momento. Genial. Muchas gracias, me alegro de haberte estado ayudando durante tanto tiempo, y bueno, que sepas que con esta colaboración, con este aporte, pues ya me has pagado, ¿sabes? Ya me siento totalmente, pues eso, que todo lo que te ha podido aportar me lo acabas de devolver. O sea, muchísimas gracias, porque efectivamente me encanta que has empezado el discurso no hablando solo de esa, no dando un consejo, sino dando el consejo con tus palabras, tus emociones, ¿no? Con ese positivismo, ¿no? De que empieza una etapa genial, de que tiene la mentalidad adecuada, etcétera. O sea, eso ha sido una forma de, no lo digo, lo hago. O sea, genial. Y bueno, ya evidentemente has aportado pues lo mismo que Luis, ¿no? De salir de la zona de confort, de esos micros hábitos, y que bueno, que efectivamente se acaba de repetir, con lo cual es evidente que eso es muy importante, es fundamental para que salgas, para que crezcas. Al final esto va de crecer, ¿no? De evolucionar, y conforme vas haciéndote, entre comillas, más grande a nivel emocional, pues más abarcas, más te expandes, más ocupas, etcétera. Entonces, bueno, te voy a matizar un par de cositas que creo que te van a venir muy bien a ti y a todos los oyentes, porque yo discrepo en el buen sentido, ¿vale? O sea, lo he visto genial, repito, me ha encantado la aportación, pero bueno, si estoy aquí un poco es para moderar y para dar mi granito de arena también. Entonces, apuntillar nada, un par de cositas. Bueno, dices que a tu mente se la suda la supervivencia, ¿no? Perdón, Dios mío, al revés. A tu mente se la suda, pues eso, que tengas eso con una chica, que ligues o lo que sea, lo que quieres, sobrevivir. Bueno, yo un poco discrepo. Si hablamos un poco, creo que es del gen egoísta de Richard Dawkins. No estoy seguro si es justamente el libro ahora, pero bueno, el gen egoísta habla un poco de, o me dio a mi entender un poco eso, ¿no? Que lo primero fundamental, o sea, al final solo hay un motor, entre comillas, en la vida, que es sobrevivir, en términos generales. De hecho, hablamos de dos dinámicas, ¿no? Supervivencia y replicación, ¿no? Sobrevivir y reproducirse. Pero en realidad, creo que bajo la perspectiva del gen egoísta es lo mismo. O sea, sobrevivir y reproducirse es lo mismo. Lo que pasa que para reproducirse primero tienes que haber sobrevivido. O sea, de hecho, cuando estás en peligro se te desactivan todas las... cuando tienes que sobrevivir a un peligro, pues a que no te excitas, a que no te entra hambre, a que no te apetece, no sé, escuchar música clásica o reflexionar. Lo que te apetece es salir por patas, huir o luchar, o estás en el momento presente para que eso se supere. Es más, si consigues sobrevivir y lo has hecho bien, incluso si pongamos que, no sé, que te ataca un tigre y no solo sobrevives, sino que matas al tigre y te presentas victorioso, o vamos a poner una pelea contra otra tribu o lo que quieras, cuando no solo superas ese peligro, sino que encima lo superas con creces y te proclamas ganador, campeón, pues resulta que de alguna manera te has demostrado a ti mismo que eres la hostia en verso, que eres buenísimo, Y entonces te sientes más relajado, más a gusto, más confort, con más confort, y muy probablemente hasta te apetezca reproducirte. O sea, te excites, te sientas muy preparado para fecundar, ¿no? O sea, que es lo que pasa algunas veces con o la mayoría de veces cuando las parejas se pelean y después de esa pelea y esa reconciliación, ¿no? Porque es una forma así muy... O sea, salvando las diferencias, evidentemente no tiene nada que ver eso con la supervivencia en sí misma, pero esa sensación de victoria, de haberlo conseguido, de y también de haber calmado todo ese estrés de la supervivencia, de esa pelea en este caso, de esa discusión entre la pareja, pues luego es un release, es una forma de sacarlo hacia afuera, de desahogarse, pues ese sexo brutal, ¿no? Que en muchos casos ese sexo es buenísimo, porque es como que bueno, que por lo que sea, hemos evolucionado así, por lo que sea. Entonces, al gen egoísta no se la suda para nada que tú te reproduzcas o no, para nada. O sea, le interesa mucho, pero le interesa mucho más que tú estés en una situación de reproducirte. O sea, que estés tranquilo, que estés a gusto. Por eso, si el estrés es muy alto, si te sientes físicamente en estado de emergencia, pues desde luego no te vas a sentir con ganas de. Sin embargo, cuando consigues afianzar esa situación, estar a gusto contigo mismo y no tienes necesidad de mostrar nada, entre comillas, o de sobrevivir, entonces es cuando el gen dice, vale, esta primera fase está asegurada, vamos a la segunda fase, que es perpetuar la especie. Evidentemente, contigo solo no es suficiente, porque te vas a morir. Entonces, de alguna manera, la teoría del gen egoísta dice que el gen quiere sobrevivir a toda costa. Pero lo primero es sobrevivir tú, y lo siguiente es eso, perpetuar tu especie, perpetuar tu estirpe, que no me sale. Entonces, no es que se la sude, sino que se la suda solo en el momento en el que, evidentemente, tu supervivencia no está asegurada. Es decir, en el momento en el que tú no te sientes seguro, tienes vergüenzas, inseguridades, como lo quieras llamar. Así que es todo parte de lo mismo, pero va por fases. O sea, lo primero es tener comida, estar en un sitio tranquilo, asegurado, etcétera. Tener cuanto más fortaleza, cuanto más te sientas autosuficiente, cuanto más tengas la sensación de lo tengo todo bajo control, pues más ganas de sexo, o sea, más conectado con tu sexo vas a estar, más a gusto, es decir, buah, ahora sí, ahora lo doy todo porque tengo mucho que dar. Cuanto menos tengas de eso, pues más la necesidad, si estás más o menos, o sea, si sobrevives y no vas a morir, no tienes la sensación de me voy a morir, pero tampoco tienes mucho, estás ahí, yo qué sé, viviendo con tus padres, con un sueldo básico o con lo que te dan tus padres, etcétera, y tienes poco lo que abarcar, pues... Puede que sí que quieras tener sexo porque no, tu vida no corre peligro, pero vas a estar desde un punto ahí de a ver si consigo que esta tal, que, o sea, una mentalidad muy de un poco de buitre, ¿no? De a ver si consigo rascar, a ver si esta tía me la consigo, no sé qué, porque en el fondo es lo que puedes dar, ¿no? Que es muy poco. Entonces, con ese poco, de alguna manera quieres lo poco que te pueden dar, ¿no? Y es a lo que aspiras. Pero cuando ya estás afianzado, estás en tu sitio, vas teniendo tus seguridades, tu base sólida, pues evidentemente tienes mucho más que aportar, y no solo lo tienes, sino que te apetece, quieres compartirlo, y se puede proyectar en una relación de pareja como en múltiples, pues en conocer a muchas chicas y tener mucho sexo en general, ¿no? Porque tienes mucho amor que dar, ya sea a una persona o a varias, y en la forma que ese amor se represente. Me da igual que sea... no sé, un amor convencional, o sea, hay un amor de solo sexo con muchas. Eso ya cada uno, ya en su situación personal, etcétera. Pero eso es importante. Por un lado, que ahí quería matizar, que no es que se le dé igual, pero sí que le da igual si tú no estás en una situación de... Si tú estás en peligro. Lo primero importante es egoísta, el gen es egoísta. Lo primero importante es tú, y lo siguiente es tu estirpe, ¿no? El reproducirse. Y luego, hablas también de otra forma de salir de tu zona de confort, que es haciendo el ridículo, y que tú no lo has hecho, y que yo aquí matizo. Es importante también el tema de si... O sea, es una terapia brutal, es buenísimo. Yo lo recomiendo, y yo lo hago, y lo he hecho. Pero, ¿qué pasa? Que volvemos un poco a lo que decía al principio con Lluís, ¿no? Que cuando hablábamos de ser sociable y de aportar. Si la gente no te tiene en consideración, no te respeta, y ojo, cuando hablo de respetar, no, o sea, quiero decir, todo el mundo te respeta, porque estamos en una sociedad que tenemos que respetarnos, estamos obligados por la Constitución española en este caso a respetarnos. Pero una cosa, o sea, respetar sencillamente puede ser, por lo menos no te insulto, no te agredo, pero igual dentro de mí pienso que gilipollas, ¿sabes? Pero porque, pues eso, hay una sociedad, hay una cultura y tal, no lo digo, no lo verbalizo, igual no te lo digo a la cara, pero igual sí que lo pienso, ¿vale? Y pienso, este tío es tonto. Entonces, mientras ese pensamiento sea muy global ahí, que la gente, pues, no que seas tonto, pero que piensen, bueno, este chaval no es nadie, con eso es suficiente, o sea, no es nadie. Pues si tu círculo es delicado a ese nivel, que la mayoría es así, en la mayoría de casos es así, pues haz el ridículo, hazlo en zonas donde nadie te conozca. O sea, vete a sitios donde no haya, donde tu área de influencia, tu reputación no se vea en juego. O sea, tú vas a seguir haciendo el ridículo. O sea, a ver si quieres, yo te recomiendo que es una actividad que puedes hacer, como puede ser, pero... O sea, no sé, gritar en público, cantar una canción en público, no sé, ponerte el típico cartel eso de abrazos gratis, yo qué sé, algo así, pero vete a una zona donde no te conozca ni el tato. O sea, zonas donde la gente no te conozca, donde una vez acaba esa actividad y te vuelves a tu zona, nadie de tu entorno te ha visto y te juzga y entonces se propaga la voz, sobre todo porque no vas a ser capaz de... luchar contra la avalancha de gente que va a tratar de ridiculizarte, que te va a venir. Ahora bien, si estás bien consolidado, si estás fuerte en tu... si estás grounded, como he dicho antes, si estás fuerte en tus raíces, si lo tienes muy claro, puedes hacerlo donde quieras, porque aunque luego... Por un lado, la gente luego no te va... O sea, no te va a criticar así, o te va a criticar aún así a tus espaldas, como viene siendo habitual, con lo cual tú no vas a ver una diferencia, ¿vale? Van a decir, hostia, este tío el otro día hizo esto, madre mía, qué loco, tada. Pero no te lo van a decir a ti, con lo cual a ti te la suda. O bien la gente que te encare y que diga, ah, qué flipado, como tú vas a decir, sí, sí, muy bien. Me alegro que por lo menos te haya servido para algo, aunque sea para hablar de mí. Como te va a dar igual, te va a resbalar, pues no va a haber influencia. Incluso, volvemos a lo mismo, en realidad en muchos, en todos los casos o en la mayoría de los casos, lo más importante no es la reacción, sino es tu reacción ante la reacción. Ya no solo en chicas, sino también en casos sociales, ¿no? O sea, que tú te tomes a mal. Por ejemplo... voy a poner un ejemplo que no es exactamente así, pero más o menos. Yo no sé si seguís el UFC y Conor McGregor. Supongo que mucha gente conocerá porque ha sido un vendaval. Pero bueno, a mí una de las cosas que más me fascinó de Conor McGregor, independientemente de los resultados y de ser tan crack y de luchar tan bien, y de ser tan fanfarrón y de molar tanto y de estar tan... estar tan convencido de sí mismo que aparentar un imbécil, pero en el fondo decir, no es imbécil, tío, es que es así, ¿vale? O sea, aparte de toda esa magia que le envolvía y le envuelve, cuando perdió contra Díaz, ¿cómo se tomó la derrota? O sea, eso me vamos, por un lado me dio mucha pena que perdiera. Dije, jolín, qué lástima que haya perdido, porque es que mola tanto este tío que no me gusta que pierda, ¿no? Pero a la vez, cuando perdió y dijo, pues sí, ha sido mejor que yo, he perdido, volveré y demostraré que puedo ganar. Esa nobleza, ese reconocer, pues sí, me he equivocado. En este caso, me he equivocado. Pero como diciendo, sí, yo también me equivoco. Ahora bien, ¿me equivoco poco? Pocas cosas dejo al azar. Yo trato de que todo fluya y que todo esté a mí. O sea, yo voy a por la estadística de mi lado. Y eso, evidentemente, implica que la estadística no esté al 100%. Pero voy a por el, no sé, 80, 70, 90, llámalo como quieras, pero voy a por lo máximo que se pueda. ¿Y cómo reacciono ante esa pérdida? Cuando pierde y él dice, he perdido. Sí, no, se viene abajo. Hay mucha gente, o sea, cuando ganó Aldo, a mucha gente que ha ganado él, luego no se han recuperado. Y suele pasar bastante cuando hay un gran luchador que está en la cima y de repente por fin le ganan, en este caso hablo de UFC, luego no vuelven a recuperar el título. La mayoría de casos es como que igual llevan 10 años sin perder y han ganado a todo el mundo, pero de repente es perder una vez y como que se les va todo el castillo de naipes por los aires, que no era un castillo de naipes, era gente muy buena y que no tenía rival. Pues de repente se van, es como que pierden su momentum, ¿no? Su inercia, se van a la mierda. En este caso, en este caso yo vi a Conor esa estabilidad, ese saber que realmente es the real deal, o sea, es real. Cuando perdió y no se vino abajo, lo aceptó y siguió adelante. Y de hecho luego hizo el combate este contra Mayweather y el tío estaba convencido de que iba a ganar cuando era imposible que ganara. Pero da igual, él estaba, él vive en su burbuja, en su pompa de cristal y vamos, desde luego... que le ha venido súper bien, ¿no? Porque, y eso que estamos hablando de un deporte en el cual hasta tu vida corre peligro, no es moco de pavo. Pero bueno, en cualquier caso, cuando realmente tienes esa fortaleza, ese grounded, estás ahí realmente en tu sitio, lo puedes hacer incluso en tu hábitat, en tu área de influencia, que aunque tengan avalanchas, pues te la suda, ¿no? Pero no es el caso, ¿de acuerdo? Tú en este caso estás empezando a salir del cascarón, como quien dice. Entonces, claro, si vas a hacer el ridículo, si te apetece, yo lo recomiendo, pero volvemos a lo mismo. También igual te diría, no lo hagas, entre comillas, sin la supervisión adecuada, ¿vale? Yo no puedo estar ahí en este caso contigo, así que yo sí que lo haría con alguien que en el cual confíes, que sea una buena fuente y que lo pueda controlar, porque puede salir mal, y si sale mal y lo gestionas mal, se te va a quedar anclada una situación negativa. Y me ha pasado con muchos alumnos de tener la, digamos, el privilegio de poder estar ahí y que salga algo mal y el alumno reaccione mal porque le sienta mal, y entonces yo reconducirlo y entonces aprender de esa lección, que es una lección valiosísima, el que algo te afecte y entender que lo has interpretado mal, no que sea algo malo. Pero en este caso, si no hay alguien delante, no te lo recomiendo. En cualquier caso, si lo hicieras, que es una buena actividad, que sea fuera de tu círculo, fuera de tu influencia, porque si no, te la estás jugando. Sobre todo porque no vas a saber gestionar esa avalancha que te pueda llegar. Y más ahora con todo el tema de las redes sociales y demás, pues imagínate. Bueno, no me enrollo más, vamos a por la siguiente. Bueno, Julio, yo soy Quique, ¿vale? Encantado, un placer, aunque no sé si nos conocemos algún día, pero bueno, encantado de interactuar contigo por aquí. Vale, quiero decirte que me siento muy identificado contigo, porque yo también descubrí todo el mundo de la seducción y de las dinámicas sociales, ¿vale? Con 18 años aproximadamente, que es tu edad, ¿no? Por lo que has dicho. Y así que de aquí, ¿vale? Me gustaría transmitirte pues un poco mi experiencia hasta ahora. Yo tengo 24 años, ¿vale? Y lo que ha sido para mí el descubrir esto, ¿no? Lo que fue y lo que está siendo y lo que será, ¿vale? Así que nada, mi primer consejo es simplemente que estudies, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que te formes. Hay mogollón de material, tío, tanto en internet como en librerías, ¿vale? Mogollón de material útil y mogollón de material inútil, que es basura. O sea, de aquí está, ¿vale? Nuestra capacidad de filtrar lo que leemos, lo que vemos, ¿vale? Porque no te creas todo lo que veas, ¿vale? Por esto, ¿qué te quiere decir? Obviamente que sigas a Ray, a Mario Luna, ¿vale? Que, bueno, Mario Luna es un poco el buque insignia, ¿no? Yo descubrí a Mario Luna y a partir de Mario Luna pues estoy descubriendo a Ray. Un poco la comunidad de seducción científica, ¿vale? Entonces, de aquí mi primer consejo. Vamos, crecí en este ámbito de mi vida, he crecido con ellos, he nacido y he crecido con ellos prácticamente y moriré con ellos. Así que mi experiencia, o sea, mi primer consejo es ese, que tengas cuidado a la hora de elegir quién es tu maestro en esto. Otro consejo, ¿vale? Sería, por supuesto, el de que te informes y que te formes, ¿vale? La seducción, te vas a dar cuenta, o sea, la gente cree que sabe ligar, que sabe atraer, que sabe seducir, ¿vale? Llámalo como quieras. Pero la gente no lo sabe, tío. Y la gente, bueno, y te pasará. Porque si la gente te dirá, estudias seducción o ves clases de seducción, te dirá, vaya bicho raro. Y bueno, sí, pues a mí me ha pasado, pues nos ha pasado, yo creo, un poco a todos, te pasará a ti. Nada, eso simplemente, pues, tómatelo con, no sea reactivo y tómatelo con, pues, con filosofía, ¿no? De bueno, vale, pues vale, muy bien. El que está teniendo resultados soy yo, ¿no? Y bueno, simplemente también decirte que te informes, como te he dicho, ¿no? Que te formes. Sex Crack, ¿vale? Libro de Mario Luna, lectura obligada, ¿vale? Porque ahí es donde vas a entender todo, ¿vale? Las dinámicas del mundo, cómo se divide, ¿no? Valor, cualificación, romance. Un poco coger, ¿vale? Es la asignatura en sí, ¿vale? O sea, eso tienes que saberlo y ahorita ahí es práctica, ¿vale? Pero la tuya hay que sabérsela. Entonces yo te animo a que te la leas porque te va a resultar una lectura, vamos, no te va a costar, vamos, yo me la leí en 2 días, creo. Además es que es algo que te apasiona, como igual que me apasionaba a mí, ¿no? Y es brutal, ¿vale? Y desde ahí también decirte que en esta formación incluyas a Ray, ¿vale? No por nada, ¿vale? Sino porque yo lo hice y a mí me ayuda mogollón, ¿vale? Los podcasts son brutales, o sea, sigue su podcast porque Además, no te dejes engañar por el título de cada podcast, porque obviamente el podcast se basa en el título, pero muchas veces Ray, y Ray, desearía decírtelo, que a mí me encanta que hagas eso, se dan muy por las ramas, ¿vale? A veces, y no, y te lo digo porque a mí me parece algo muy positivo, porque y abarca otros temas que no están incluidos en el título y que a ti te pueden interesar. Así que no te pierdas un podcast, porque eso es brutal y a mí me parece cojonudo, porque siempre aprendo algo con cada podcast de Ray, ¿vale? y sobre todo eso, ¿no? Esto es un mundo nuevo, como te he dicho. Para si quieres mejorar en algo, pues obviamente tienes que dedicarle una actividad mínima, ¿vale? Constantemente, de manera constante. Así que de aquí mi siguiente consejo es: tómatelo como algo a largo plazo, ¿vale? No esperes resultados inmediatos, que los tendrás, ¿vale? Si te lo tomas en serio, los tendrás. Pero no te lo tomes como una receta, ¿vale? Como una solución, sino como si fueras al gimnasio, ¿no? Tú sabes que si vas al gimnasio un día te vas a poner fuerte. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Si un día vas a sarjear, ¿vale? O por la noche hablas con unas chicas o lo que sea, no vas a convertirte en un maestro ni mucho menos, ¿vale? Bueno, maestros creo que hay poquísimos. Vale, yo los cuento con los dedos de una mano prácticamente en esto y ya te digo, yo llevo desde los 18 que descubrí esto y tengo 24 y me queda errores por aprender, mogollón, ¿vale? Y también animarte a eso, ¿vale? A que te lo tomes como algo a largo plazo y no te obsesiones, tío, sobre todo no obsesionarte, porque a mí pasaba al principio, ¿no? Que nada más empezar en esto, yo, coño, quería saberlo todo el mismo día, quería saberlo todo, pero tenía tanta información a mi disposición que no sabía. ¿Sabes? Si me agobiaba. Entonces, mi consejo es eso. No te agobies, tómatelo con filosofía, como algo a largo plazo, ¿vale? Y que te va a ir dando resultados. En cuanto empieces, vas a notar que vas a cambiar, ¿sabes? En tu forma de pensar, ¿vale? Ya no en resultados de con chicas, ¿no? Que también los tendrás, como te he dicho, sino en tu forma de pensar, vas a notar que vas a pensar distinto, vas a hacer las cosas de otra forma. Vas a ver que somos muy políticamente incorrectos, porque es así, ¿vale? Pero pues así, vas a ver que la sociedad está estructurada de una manera completamente diferente a como, bueno, pues a como es en realidad, ¿no? O sea, está estructurada de tal manera que seamos unos fruscos. Y es así, tío, es así. Y te irás dando cuenta poco a poco. Ya te digo, eres muy joven. Además, algo que he visto en tu audio, ¿no? Te expresas genial, tío. Tienes mucha facilidad para expresar lo que piensas y lo que sientes, y eso te va a beneficiar muchísimo, tanto aquí como en toda tu vida, ¿no? Bueno, ya sabes que lo que dice Tony Robbins, ¿no? Que la calidad de la vida de un hombre es la calidad de su comunicación, ¿vale? Y en este caso tienes mucho ganado. Así que también te animo a que sigas formándote en eso, porque te va a ayudar mogollón, ¿vale? En cualquier cosa, ¿vale? En cualquier faceta de tu vida, la comunicación es vital. Y en ese sentido tienes mucho ganado ya, ¿eh? Ya me gustaría, no sé yo cómo me comunicaría con 18 años, pero ya me gustaría ver a más gente con tan jovencito y con esa capacidad comunicativa, que es brutal, ¿eh? Así que, oye, enhorabuena por eso y también enhorabuena por ese inconformismo que tienes, ¿no? Que eso que te ha llevado a contactar a Ray. Así que enhorabuena porque ese inconformismo es lo que te abrirá, eso que te impulsa a actuar, ¿no? El inconformismo es lo que nos impulsa a actuar a las personas. Y joder, ahí les dan el clavo y yo te digo que yo me siento muy identificado contigo, ¿no? Por todo esto que te he comentado antes y por eso también. Así que ole por ti, ¿vale? Pues resumiendo un poco, mis consejos serían esos, tío. Sería, fórmate, ¿vale? Si tienes la posibilidad, esto ya más a medio largo plazo, de asistir a un taller, ¿vale? De Ray en este caso, hazlo, porque yo creía que sabía. Llegó un punto, ¿vale? En mi vida atractora. Que yo creo que sabía todo, tío. En teoría, de hecho, me ponía un examen teórico y sacaría un 12, no un 10, un 12, ¿vale? O sea, imagínate lo bien que me lo sabría. Pero luego la práctica es completamente distinta, ¿no? Es completamente distinta. La experiencia es fundamental, ¿vale? Si no tienes experiencia, por mucho que te sepas la teoría, no vas a, es como si no supieras nada, ¿vale? O sea, por eso de aquí también, ¿vale? Lo que hablábamos antes de que te des tiempo, ¿vale? Tómate tu tiempo para aprender, no te agobies. Sobre todo sigue, ¿vale? Sé constante y cuando lleves un año, por ejemplo, coño, yo siempre, no sé si os pasa, pero a mí me pasa, ¿vale? Y cada vez que finaliza un año, ¿no? Digo, coño, si ahora mismo estuviera en el año pasado, sabiendo lo que sé, mis resultados serían seguramente el doble o el triple, ¿vale? O sea, que lo vas a notar, ¿vale? El proceso de aprendizaje y de formación lo vas a notar. y sobre todo si te tomas en serio, ¿no? Como me pasó a mí. Pero además con esa energía que tienes, seguro que es así. Así que, y bueno, ya te digo, ahora que vas a empezar la universidad, no sé qué carrera vas a estudiar, ¿vale? Yo estudié farmacia, estoy acabando ahora, el último año, ¿no? Y bueno, farmacia el 90% son mujeres, ¿vale? O sea que imagínate, para mí mi campo de batalla era la universidad, ¿vale? Yo cada día aprendía algo porque cada día sargeaba en este caso, bueno. Es que tienes cualquier excusa, ¿no? Además, al estudiar lo mismo que tú, tienes cualquier excusa para en este caso entrarlas, para abrirlas, ¿no? Y no se hace nada invasivo para ellas, ¿no? Entonces, eso lo he jugado mucho a mi favor. Y sí, lo que pasa es que, claro, llega un momento en farmacia que la gente te conoce y pues las chicas se forman sus grupos y ya has tocado a una chica de un grupo, a otra chica de otro, entonces todas saben aquí y te catalogan un poco ahí como, no como ligón. Entonces ya llega un punto pues, en el que pues, tienes que empezar a buscar en otros nichos de mujeres porque ese ya se queda pequeño, ¿no? Pero bueno, es una buena manera para entrenarte y para curtirte. A mí me sirvió mucho. Entonces, en este caso, no sé lo que estudiarás tú, pero aprovecha la universidad y aprovecha el contacto diario, ¿vale? Para hacer mella a las chicas, ¿no? Yo siempre todos los días estaba aquí en Madrid hicimos con la ficha, ¿no? Con pues lo que sería un poco al flirteo. El flirteo constante, tío. Flirteo constante y no tengas miedo a eso, ¿no? Como dices que te cuesta, ¿no? Relacionarte con... A mí también me costaba, ¿eh? Por el tema de tocar, que comentas. Mira, un consejo yo empecé a aplicar, que, bueno, lo escuché de... No sé si fue de Ray o de Mario, ¿no? De seducción científica, vamos. Vale, y es simplemente que toques a todo el mundo. O sea, no solo a las chicas. Vale, pues si tú tocas solo a las chicas, pues efectivamente va a parecer que quieres algo más. Pero si las chicas te ven también que tocas a tus amigos, cuando le ves... ¿Qué tal estás, tío? Bueno, chocas con él, ¿no? La mano, no sé, bueno, cuando te saludes tú con tus amigos, o le das un abrazo, le tocas así un poquito el hombro, ¿no? O sea, que el contacto, ¿vale? Físico forme parte de ti desde el minuto cero, ¿vale? Tanto con chicos como chicas. Yo eso empecé a aplicarlo y ahora mismo me sale natural. Es que lo hago natural sin darme cuenta, ¿vale? La quino, como llamamos, ¿vale? El contacto físico, te sale, o sea, forma parte de tu personalidad. Y eso se transmite. Si forma parte de tu personalidad, se transmite. No queda nada forzado y no levanta defensas en ellas. Así que te animo a que empieces a hacer esto con tus amigos, ¿vale? Con tu familia, con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu mascota, con quien sea. Llegar a un punto en el que forme parte de ti será súper natural, ¿vale? También te recomendaría, que es lo que hice yo, ¿vale? Yo tuve la suerte de que un amigo también tenía las mismas inquietudes que tenía yo en este tema. Y, bueno, descubrimos este mundo juntos, ¿vale? Y también te recomendaría eso, que si tienes algún amigo o amigos, ¿vale? No tiene por qué ser uno, que, bueno, que creas que les puede gustar esto o que tengan esas mismas curiosidades que tienes tú con respecto a esto, se lo comentes y empezáis a aprender juntos. Y eso se hace mucho más llevadero porque no estás solo, ¿vale? Notas que no estás solo, ¿no? Que por mucho que tengamos aquí los podcasts de Rai, pues sabes que hay mucha más gente y tal, pues ayuda mogollón. ¿Vale? Y sobre todo eso, tío, acción. Ya sabes que lo que dicen, ¿no? Que la acción supera la perfección. Y es así, ¿eh? O sea, no intenta... O sea, te va a costar porque te va a costar. Y ese miedo inicial que vas a tener antes de hablar con una chica lo hemos tenido todos y lo sigo teniendo a día de hoy. Lo que pasa es que soy consciente de que ese miedo, bueno, pues es algo infundado, ¿no? Y simplemente lo supero. Digo, dejo el miedo de lado y actúo. Y así es como se hace, tío. Y sobre todo... Seguir y seguir, ¿vale? Y lo que te digo, si tienes oportunidad de ir a un taller, para adelante, porque se te va a abrir un mundo nuevo, ¿no? Si ya se te abre un mundo, descubriendo el campo de la seducción, de la atracción, dinámicas sociales, pues yendo a un taller ya es brutal, ¿no? Es brutal porque te crees que sabes todo y te das cuenta de que te falta muchísimo por aprender, muchísimo. Y sobre todo conoces a gente con tus mismas ambiciones e inseguridades muchas, ¿no? Que poniendo las inseguridades en común nos aprendes también mucho. Yo aprendes de inseguridades de otras personas, ¿vale? Y sobre todo también, pues no tengas prisa en tener una relación, porque yo conozco, tengo muchos amigos que les ha pasado al principio, ¿no? Que empiezan a ligar con chicas, tienen resultados y ya enseguida se echan novia. Mira, yo me he echado mi primera novia con 24 años y Ray, tú tienes un poco de culpa, porque no sé si te acuerdas, en el podcast de la desconfianza me dices... Yo te dije que quería experimentar también, refiriéndome a que quería estar soltero, y tú me dices que estando con una chica es una forma de experimentar. Y ahí doy las gracias porque seguí ese consejo. Empecé una relación hace no mucho, pues desde prácticamente desde ese podcast, un poco después que lo maduré, ¿no? Todo lo que me dijiste. Y aquí estoy, ¿vale? Con mi primera relación con 24 años. No tengas prisa. No tengas prisa porque te vas a dar cuenta de que... Y bueno, tú mismo lo vas a ver. Vas a tener resultados, ¿vale? En mayor o menor medida. Y que puedes estar con muchas chicas y te lo tomas en serio, ¿vale? Y ya te digo, no creo que tengas problema por cómo... por lo bien que te desenvuelves con lo joven que eres. Y eso... Y básicamente eso. Espero no haberme extendido mucho. Y nada. Bueno, Julio, un saludo. Espero haberte ayudado también. Y si no te he ayudado, pues... espero que por lo menos no se te haya hecho muy pesado. Así que nada. Mucho ánimo, más energía, que eso sé que no te falta con lo joven que eres. Y que tomes... excelentes decisiones, y si no son tan excelentes como deberían, pues que aprendas de ellas, ¿vale? Muchas gracias, Julio, y sobre todo a ti, Ray, por dejarme aportar mi forma de ver las cosas y mi poquita experiencia en este mundo, ¿vale? Un abrazo y estamos en contacto, chicos. Chao, chao. Quería hacer un apunte, Ray, también, que he pasado por alto al final con tanta cosa en la cabeza, ¿no? Y con la emoción un poco del momento, pues se me olvidan las cosas. Que uno de los consejos que me gustaría darte también, Julio, es que cuando estés con una chica, aunque conozcas tanto si conoces como si no, en este caso si conoces, ¿vale? Que te intimida mucho, ¿no? Sientes que, pues, que te pones un poco nervioso con ella y tal. Y un consejo que no sé quién me lo dijo, no sé si me ocurrió a mí mismo, bueno, algo que apliqué y funcionaba, ¿vale? Era tratarlas, o sea, asumir, yo en el fondo asumía, ¿vale? Que con ellas no iba a pasar nada nunca. Nunca. Entonces, mi forma de tratarlas automáticamente cambiaba, ¿vale? Que no digo que las tratara a palos, ni mucho menos, ¿vale? Simplemente no las trataba, no se me notaba esa necesidad que antes a lo mejor sí que se podía intuir, ¿no? Podían intuir ellas. Y inconscientemente es como que tu cerebro asume que no vas a tener nada con estas chicas y empiezas a actuar de una forma completamente diferente, ¿sabes? Es muy heavy el cambio y también te digo que tienes que tener cuidado con esto porque a lo mejor tú te lo crees que al final no pasa nada y al final no pasa nada. ¿Por qué? Tú puedes escalar, ¿no? Escalar en este caso significa, bueno, pues hacer tu papel como hombre, ¿no? Avanzar, básicamente dar los pasitos necesarios hasta que te acuestes con ella, ¿no? En este caso. Como te digo, a lo mejor se te presentan esas oportunidades de escalar, pero como tú lo has asimilado demasiado, ¿vale? Que no vas a tener nada con ella, pues no las aprovechas. Y al final sí que no pasa nada con ella. Pero si lo tomas como esto, ¿no? Como esto que te digo, ¿vale? Te puede funcionar, ¿vale? Simplemente teniendo en cuenta el riesgo este que te digo de que si te lo crees demasiado, al final puedes no tener ningún resultado. Pero es muy eficaz, a mí me ha servido y lo he aplicado. Sobre todo al principio, ¿no? Cuando más me costaba, lo aplicaba mucho y funcionaba, sin duda. Y nada, otro que te quería decir con tu entorno más cercano, ¿no? Con este día a día de amigas de la universidad o del colegio, del instituto, ¿no? En tu caso, da igual, ¿no? Gente, chicas con las que ves, tienes más o menos un trato relativamente constante, ¿no? Que ves pues cada semana, ¿no? O cada dos días, o en actividades extraescolares o lo que sea, ¿vale? Con ese tipo de chicas, que las trates, tío, trátalas como si fueran tu hermana pequeña, en el sentido de bromear con ellas, ¿vale? Que no tengas miedo a bromear. Empieza a probar, ¿vale? A hacer bromitas sexuales, pero no bromas sexuales de guarro necesitado, ¿no? Sino bromas sexuales en plan a sacar el lado sexual de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Esperando la clase para entrar a la clase de spinning, por ejemplo, me lo estoy inventando, y hay mucha cola, ¿no? Mucha cola. Esto es un ejemplo súper infantil y súper chorra, ¿vale? Para que veas, pero para que entiendas un poco el concepto. Y tú... joder, qué cola más larga hay, ¿no? Ojalá todas fueran... Ojalá la mía fuera como esta, ¿vale? Algo así, ¿vale? Esto es un ejemplo muy malo, ¿vale? De hecho, es malísimo, ¿vale? Pero bueno, es un poco para que entiendas, sacar un poco el lado sexual de todo, ¿vale? O esta cola no es la única... No es tan larga como a muchas les gustaría, ¿no? Algo así, ¿no? En plan, y le dices en tono juguetón, en tono bromista, no en tono salido pervertido, ¿vale? Siempre la forma de decir las cosas es lo que marca la diferencia, ¿vale? Y pues es un poco, ¿vale? Pues ya tengo un ejemplo muy malo y muy, muy extremo, pero bueno, creo que en los ejemplos extremos es como mejor se entienden al final, ¿no? Las cosas. Lo que te quiero decir es que no tengas miedo a sacar el lado sexual, empieza a tontear con eso, ¿no? Con sacar el lado sexual de las cositas. Y así en tono juguetón, como te digo, y sin duda esto eso te va a ayudar sobre todo cuando tengas que sexualizar, ¿no? Que no te cueste, ¿vale? Eso ya te digo, es algo que hacía yo y me funcionaba. Muy buenas, Quique, muchas gracias. Pedazo de aportación gigantesca. Tengo que decir que he tenido que recordar bastante porque para que ocupara menos y no perdiera, digamos, la esencia y los puntos. Pero bueno, ha habido bastante que cortar. Aún así, pues como podéis ver, no ha sido una intervención breve. Bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación de todas las ideas, los puntos que has aportado. Y luego voy a dar una pequeña, pequeño puntualización, ¿no? Porque no sé si lo he dejado al finalmente en el audio, pero bueno, me insinúas que te interesaría pues formar parte de formación de este estilo, ¿no? Y bueno, te voy a hacer un pequeño apunte que te puede servir. En fin, por un lado, elige tus fuentes. Ese sería el primer punto, totalmente crucial. Estoy 100% de acuerdo porque el primer trabajo que tenemos que hacer, mucha gente pues directamente va a ver qué tengo que hacer, cuando lo importante es quién me dice lo que tengo que hacer, ¿vale? Y de dónde saco yo esa fuente. La fuente es fundamental porque una vez lo tienes claro y has encontrado esa fuente, de alguna manera ya te puedes abandonar, ya te puedes entregar y empezar a seguir esos pasos, entre comillas, con fe ciega. De vez en cuando no viene mal también, no sé, una vez al año, una vez cada cierto tiempo, revisar a ver si esa fuente pues se ha ido de la olla, ¿no? Porque nunca se sabe, tampoco puedes tener fe ciega absoluta siempre. Pero es importante hacer el trabajo previo para luego poder entregarse absolutamente, que tu subconsciente no rechine con porque igual dices, joder, este consejo está muy bien, pero quien me lo dice no me convence. Entonces estás ahí luchando contigo mismo y no te va a funcionar. Lo importante es que lo más importante es que esté todo alineado. En este caso, pues eso, las fuentes son fundamentales. Y luego el punto siguiente, informarte y formarte. Evidentemente, cuando ya has encontrado esa fuente, formarte a través de ella es mucho más rápido, más fluido. O sea, tú haces el trabajo por adelantado, esa búsqueda de encontrar esos mentores o esos libros o quien sea que te ofrezca esa, donde sea que encuentres esa información, que es lo que a ti mejor te viene. Ojo, no siempre la mejor información es lo mejor para ti. Igual una información más básica te viene mejor para empezar. Cuidado, que eso ya cada uno. Pero una vez lo tienes, a tope, a formarte y a informarte. Luego, efectivamente, el largo plazo, fundamental. Esto, la vida es aprendizaje, no es de un día para otro. El pelotazo existe y se puede dar, pero si bien yo no digo que le des la espalda al pelotazo y lo tengas como una opción en tu vida, que no sea todo en torno a esa opción, sino que sea eso, una opción, es una alternativa, es algo que puede pasar. El contacto físico, que evidentemente no te centres solo en tocar a las chicas, sino que el contacto físico es parte de tu comunicación, es parte de tu forma de expresarte. Si solo te expresas así con mujeres, es algo raro, ¿no? O por lo menos, a ver, evidentemente a las chicas aquí, por lo menos en España, les damos dos besos y a los chicos les chocamos la mano. Pero bueno, se choca la mano, hay un contacto y etcétera, ¿no? Pero tiene que estar equilibrado, tiene que verse, por lo menos en cuanto a la cultura en la que estás, creíble. Y además es que es tu forma de comunicarte. Tienes que comunicarte también con el contacto físico. Encontrar un acompañante del camino, eso es brutal. La verdad es que, bueno, en mi caso yo empecé con Mario y no estaría aquí si no fuera por Mario, honestamente. Y también ya depende de con quién te juntes. Yo, pues bueno, fui a por el mejor, pero no necesariamente... no es necesario eso. Realmente con alguien que de alguna manera esté comprometido, que tenga ilusión y que bueno, que os divirtáis, que estéis a gusto, pues fundamental. Solo, bueno, se dice que solo vas más rápido y acompañado llega más lejos. Yo discrepo mucho. Yo creo que solo, pues eso, solo te quedas solo. Y acompañado, pues sí, acompañado no es fácil. Volvemos un poco al punto primero. Elige tus fuentes, o sea, que no te valga cualquiera. Pero bueno, que tampoco el que necesites sea el mejor, sino que te valga alguien que digas, me vale, con esta persona voy a crecer y él va a crecer conmigo. Y estamos ahí en esa dinámica, ¿no? Porque solo, pues, no tienes barreras, pero no tienes apoyos. Entonces, evidentemente, con gente puedes tener barreras, muchos impedimentos y parecer que te están ayudando y no te están ayudando. Entonces, ahí está ese arte, ¿no? Y luego, por último, a sexualizar, ¿no? O sea, hacerlo algo, normalizar la sexualización, que sea una broma, que se vea que bueno, que ese tema forma parte de tu vida de la misma manera que la quino, ¿no? Que el contacto físico. Y yo a ti, o sea, puntos muy guays, pero ahora ya te digo a ti, Kike, que me has hecho ese guiño, no sé si lo he puesto realmente o lo he cortado, ¿vale? Pero me hacías un guiño como que, pues eso, que estabas interesado, ¿no? En ofrecer este tipo de servicios también y demás. Bueno, además de que, pues eso, estuvimos hablando para formarte y tal. Pero bueno, en cualquier caso, este tipo de consejos, si te das cuenta, es demasiado, o sea, demasiada información y demasiado, incluso elevado, para una persona que ha contado su caso así. Entonces, en mi opinión, te ha sido tres pueblos, porque todo esto es mucha información para él. Lo de elige tus fuentes, infórmate y fórmate, y pensar que es un largo plazo, hasta ahí bordado. Y luego ya sí, sé que hablas de la universidad, de ser más sexual, tal, pero igual eso, ¿sabes? Decir el ejemplo que has puesto, genial, ¿no? De decir, jo, qué cola más larga, ojalá la mía fuera así, jajaja, ja, ja. Está genial, o sea, no es tan malo como tú piensas, está muy bien, es jocoso, está muy bien, es bueno. Pero claro, si tienes cierta confianza, si no sé si conoces a la chica, si tú, o sea, confianza contigo y con la chica, me refiero, no necesariamente ambas. O sea, no, contigo por lo menos, si luego encima lo tienes con ella, mejor. Pero si tú no confías mucho en ti, te sientes nervioso y tal, cosas así no vas a decir. Es un poco como muy, muy top, ¿no? Lo del tema de la acción, ¿no? De emprender acción y de practicar y estar siempre flirteando. Volvemos a lo mismo. Date cuenta, son consejos muy guays, pero ya para un nivel más, o sea, más que iniciación. O sea, por lo menos alguien que, oye, estoy probando cosas y no me sale esto, no me sale aquello, me falla esto, tal. Pues entonces sí, la quino, empieza a aplicarla y a emplearla. No dejes de tal, búscate un compañero, sé más sexual. Ahí, genial, pero es un poco avanzado para el tema que nos ocupa. Entonces, de hecho, había hasta pensado cortarlo totalmente y poner solo los dos primeros, o los tres primeros puntos que has dicho. Pero bueno, como me has hecho el guiño y tal, pues digo, va, lo pongo todo, lo escuchamos. Y también siendo un poco de precedente para decir que es importante que pensemos muy bien en la persona a la que estamos ayudando. Esto es fundamental. Y yo, por ahora, o sea, los compañeros previos y tus tres primeros puntos, feten, ¿vale? Perfecto, o sea, está ahí, genial. Luego ya son muchos puntos, son demasiadas cosas que bueno, que ya yo he apuntado 7 puntos, igual me he dejado alguno porque era bastante largo, igual me he dejado algún punto por ahí, pero ya con 7 puntos ya es como, no sé, como mucha información. Y también hay que tener en cuenta que esperemos que no seáis los únicos, o sea, que haya más gente, como este caso, ¿no? Que vais a ser 5 los que, bueno, ahí también por escrito me habéis enviado, pero no lo voy a poner porque si no el podcast sería de 3 horas y ya esto ya se alarga bastante. Pero eso, en este caso vais a ser 5 los que dais vuestro apoyo, vuestros consejos, y claro, es mejor, entre comillas, encontrar ese punto, 2-3 puntos máximo para que eso funcione. También es verdad, como que lo puedo hacer así, que en lugar de, o sea, si en este caso tomas 7 puntos, pues coger solo los puntos que no hayan dicho otros, y entonces pues igual es otra opción, ¿no? De asegurarte que alguno de los puntos que digas no van a ser repetidos. Pero bueno, en cualquier caso es importante, es mejor que en este caso Julio se quede con 3 puntos importantes y los aplique, que yo creo que al final es lo que voy a hacer yo, decir, mira, quédate con esto y esto, y ya está. Y así ya tiene un trabajo enorme, que hacer porque está empezando, es que está rollo diciendo por dónde empiezo. Entonces claro, si por dónde empiezo es, aquí tienes 800 puntos, pues evidentemente, creo que lo decía Bruce Lee, la mejor forma de no enseñar a alguien algo es enseñándoselo todo. ¿Vale? Es importante, en este caso, si queremos enseñar a alguien, que encontremos qué es aquello que necesita mejorar y nos centremos solo en ello. Por eso, bueno, nada, era esto para aportarte a ti también, Kike, que has hecho una aportación brutal y por lo menos que no te vayas de vacío hablando de un tema, en este caso, que a ti pues no te pertañe tanto porque tú ya pues tienes más trabajo hecho y no estás, entre comillas, empezando. Aunque, como bien dices, siempre estamos ahí empezando, ¿no? Y aún así voy a dar ya lo último porque es interesante. Mencionas más o menos que el cuidado con quien aprendes, porque hay gente que no, ¿vale? Y yo te diría que incluso hasta la gente que no, tienes que aprender de ellos, porque aunque sea cómo no hacerlo, es algo bueno. Es decir, esto es como decimos aquí, como el cerdo, ¿no? Se aprovecha todo. Es decir, y lo siento por los veganos que escuchen el programa. Lo siento, una broma. Bueno, el caso es que hasta de la gente que lo que dice no, algo seguro que puedes aprender. Porque igual el 90% que dices no y un 1% es que sí. O el 10% es que sí, no lo sé. O incluso ese no, sabes cómo, cómo esa persona lo hace para no hacerlo tú igual. Y ya estás aprendiendo algo. Evidentemente, sigo manteniendo eso, que si encuentras a alguien que es todo sí o la mayoría que sí, pues mucho mejor. Pero que no porque algo te rechine o algo no, no necesariamente lo anules o lo borres, porque incluso, y me ha pasado a mí con alguna persona que he visto tiempo después y cuando lo vi en su día no me convencía y luego tiempo después lo he visto y digo, ostras, pues no está tan mal. Y probablemente es porque también ha mejorado su discurso y ha evolucionado, ¿no? Y entonces, claro, si me hubiera cerrado por aquella primera impresión, nunca más le habría dado una oportunidad. Y bueno, y hay gente que apuntaba maneras y luego has dicho, uy, madre mía, este se ha ido por las ramas. O sea, se ha perdido, qué lástima. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, es pues, la revisión, ¿no? La revisión anual y dar oportunidades y no siempre cerrarse a todo el mundo, porque bueno, sí que es bueno. O sea, para centrarte en algo tienes que, para decir que sí a una cosa, tienes que decir no a muchas. Eso es evidente. Por lo tanto, hay momentos en los cuales discriminas y dices a tomar por saco todo esto y me quedo solo con esto, pero de vez en cuando volvemos a abrir la veda y decimos vale, a ver, ahora que ya estoy más o menos informado, ya estoy aquí, ya he conseguido lo que buscaba, voy a volver a abrir y voy a volver a buscar y voy a volver incluso a esas fuentes que igual no me convencieron, a ver si siguen sin convencerme, y igual ahora en mi situación actual es seguro que no me convencen o resulta que he cambiado mi paradigma, he pensado de otra manera y esa persona también ha evolucionado y de repente tiene algo que aportarme. Así que hay momentos para cerrarse y momentos para abrirse. Básicamente es lo que quería comentar. Y nada, vamos a por la última, que esto se está haciendo eterno. Muy buenas, Ray. Muy buenas, atractores. Me llamo Álvaro. Soy el ganador ganable que no era tan ganador como él pensaba. En uno de los podcasts llamado ¿Cómo reavivar la llama como un ganador? Ray me baja los pies a la tierra y me hace ver las cosas desde otra perspectiva. Me había quedado 3 años en una relación totalmente estancado, sin ganas de nada, no pensaba con claridad, no pensaba bien, hacía cosas que ni siquiera hacía ni me gustaba, y Ray, muchísimas gracias porque me hiciste ver las cosas desde otro punto de vista totalmente distinto en el que estaba. Y estoy mandando este mensaje porque quiero contestar a Julio, porque me veo muy, muy identificado con su situación. Yo, en mi caso, empecé un poquito antes, o no sé cuánto tiempo llevará Julio, pero vamos, yo empecé desde los 15, 16 años a ver los vídeos de Mario, lo descubrí por YouTube. Luego empecé a ver tus vídeos, empecé a ver todos los vídeos en general de Solución Científica, luego con los libros, que se los recomiendo a Julio si no se los ha visto. Se los recomiendo muchísimo. Tienen muy buena información, de muy buena calidad. Y es que conecto con él muchísimo, porque yo también veía en mi clase como alumnos que repetían o que pasaban, se cambiaban de instituto y venían a mi clase, hablaban con chicas y las chicas estaban locas por ellos, y yo decía, joder, ¿cómo puede ser que yo, que llevo 3 o 4 años con estas chicas, me cueste mantener una relación de amistad? O sea, me cuesta hablar con ellas con naturalidad, con familiaridad, mostrando mi lado atractivo, mostrando ese lado que estaba yo viendo en los vídeos de seducción, que estaba yo leyendo, que estaba estudiando, y me costaba muchísimo. Tanto a ellas como con las desconocidas. Con las desconocidas ya ni te cuento. Entonces, mi recomendación, como lo he vivido en un caso tan específico como es el suyo, pues le podría dar las recomendaciones que tuve yo, por las que ahora mismo hablar con una desconocida no me cuesta prácticamente nada. Es decir, yo creo que incluso ahora, viéndolo desde este punto de vista, incluso puede que me cueste más cambiar un... Si una persona ya me conoce, me cueste más que cambie mi manera de ser, porque ya estoy como acostumbrado a ser así con esa persona, que con una desconocida, que puedo mostrar el lado que yo quiero en ese momento y ya está. Entonces, mis consejos prácticos es lo que yo hice fue saludar a todo el mundo que pudiese, no como un loco, tampoco te estoy diciendo que vayas ahí por la calle de Madrid con 500 personas por metro cuadrado saludando a todo el mundo, pero sí que a lo mejor yo iba al gimnasio, iba al instituto y con cualquier persona que te cruzaras o lo que sea, cualquier cosa que te mirara tal, si te lo encuentras muy a menudo, pues hola. Y si puedes tener una conversación, aunque sea corta, con él, mejor que mejor, porque da igual de lo que sea, da igual que sea chico, que sea chica. El caso es perder el miedo a hablar a desconocidos y perder el miedo a mostrar esa faceta tuya que estás viendo del mundo de la seducción, porque al principio, cuando vives tan perdido, esa faceta del mundo de la seducción lo tienes como un poco borrosa, un poco ahí en las nubes diciendo, ¿funcionará? ¿No funcionará? Y encima siendo tan joven que no lo has visto, pues tendrá como el miedo, ¿no? De decir, y sí, estoy haciendo el ridículo aquí. Pero claro, la cosa es mostrar esa faceta tuya con cualquier persona sin ninguna intención, da igual, lo que tú quieres es mostrar esa faceta y no sentirte ni nervioso, sentirte cómodo, natural haciéndolo, y da igual que sean chicos, que sean chicas, puedes hablar de lo que quieras con ellos. Aunque sea de qué tal está el día, da igual, hablar con ellos. Y una recomendación después de eso, una vez que hayas cogido confianza con saludando a desconocidos, a lo mejor que hayas tenido un par de conversaciones y ya vayas echando como pequeñas amistades, pues yo recomiendo ya, si quieres pasar a un lado más intencional, a hablar con chicas ya para conocerlas, recomiendo mucho lo que yo hice, que fue, aunque yo creo, no sé si era ilegal, sinceramente, pero claro, o sea, yo lo que hice fue meterme en Badoo. Ahora mismo Badoo yo creo que está prácticamente nulo. Ahora mismo creo que es más importante Tinder. Pero bueno, meterte a redes sociales de estas de contactos, de Badoo, de Tinder, y hablar con chicas y perder el miedo a hablar con chicas desconocidas y mostrar tu lado más seductor, porque como dicen en vídeos, ahora mismo no podría recomendar los vídeos en particular porque los vi hace mucho tiempo y no recuerdo el título en sí, pero si puedo se los dejaré a Ray en un mensaje después. Pero como dicen en vídeos Ray, Mario y todos sus compañeros o sus ex compañeros, es como una manera de experimentar. Esas redes sociales como una manera de experimentar, porque tú en realidad en esas redes sociales no puedes tener nervios porque no te están viendo, no te conocen. Y sinceramente, ahí realmente sabes que pase lo que pase, te resbala el resultado totalmente. O sea, si tú le pones hola a la chica y la chica pasa de ti, ¿qué pasa? Te da igual. Entonces, es como una manera de experimentar y de decir, vale, esto funciona, esto no. Y al final te das cuenta de que, joder, prácticamente todas las cosas que has visto funcionan. Y yo era un niñato con 15 y con 16 años y estaba quedando con chicas de 20, de 21 años, aquí por mi zona, que es Madrid, y estaba quedando con ellas y decía, joder, macho, sí que funciona. O sea, y ya, si quiere enfocarse ya en un plano más psicológico, pues yo recomendaría, Julio, que el lema que siempre pone Mario en sus vídeos y que Ray a veces también lo ha mencionado, que es hacer como si lo fueras hasta que lo seas. Yo, otra cosa que también me solucionaba bastante la vida era ponerme vídeos de interacciones que tenía Mario, interacciones que tenía Ray, o incluso películas en las que el protagonista interactuaba con una mujer y veía la naturalidad con que ellas hablaban e intentaba imitarles. Yo cuando intentaba, siempre dentro de mi manera de ser, en plan, dándole mi toque, pues intentaba imitarles, intentaba actuar con esa naturalidad que tenéis, con esa familiaridad que hacían. Entonces yo veía los vídeos y cuando quedaba con una chica intentaba ponerlos en práctica. O cuando hablaba con una chica por teléfono, yo intentaba ponerlos en práctica. Y al final resulta que el hábito hace al monje, creo que se dice. Entonces, con tanta práctica al final vas a acabar teniendo esa naturalidad y va a acabar saliéndote solo prácticamente. Luego ya dices de tu plano atractivo, si quieres, yo para recomendaciones para que te hablen más, hay un podcast que tiene Ray sobre ello, sobre hablar por Tinder, creo, o por mensajes. Entonces, te recomendaría ese podcast, no sé cuál es ahora mismo, también se lo dejaré en un comentario a Ray si elige la respuesta o lo que sea, lo puede coger allí. Pero vamos, yo particularmente lo que más cogería sería el atrevimiento y la familiaridad con ella. O sea, hay mensajes que a lo mejor dices, es que no le voy a poner este mensaje por si ella piensa que, joder, que se ha creído este, no sé qué. Da igual, si te apetece, si te divierte, mándaselo. Y disfrutas, al final acabas disfrutando de su reacción. Eres tan atrevido que le mandas alguna cosa que está un poco fuera de tono. No fuera de tono, siempre calibrando. Pero un pelín fuera, más fuera de tono que el mismo límite, un pelín nada más. Entonces la chica como que se siente, incluso se ponen nerviosas. Dice, ¿pero qué me está diciendo este? Y ven que eres de otro calibre. Y ya pues, el último consejo que le podría dar, que ha dicho la última pregunta, de algún consejo para la uni, para el instituto, para ir mejorando, sería tener un poco más de iniciativa, siempre tener la iniciativa, o sea, siempre en el instituto y en la universidad, la gente más popular, por así decirlo, la gente que más fama tiene de que tiene don de gentes, por así decirlo, un poco españolizado, pues siempre, si te das cuenta, son gente que propone planes, que si quiere hacer algo dice, no se queda ahí pensando, bueno, pues a ver si alguien propone plan, no. Si te gusta ese plan, oye chicos, ¿y por qué no vamos a tal sitio? ¿O por qué no hacemos tal sitio? Y vas moviendo a la gente. Y también, otra cosa muy importante, que a mí me unió muchísimo, es unir a grupos de amigos. O sea, una vez que ya tengas... Siempre en una clase hay, o por lo menos en la mayoría, hay grupos de amigos. Están los típicos grupillos de chicos, típico grupillo de chicas, alguno mixto, otro mixto, da igual. Entonces, proponerlo, esos planes que tienes, proponerlo a todos con los que te lleves, a todos los que conozcas, por así decirlo. Y si hay dos grupos que están interesados, pues ¿por qué no ir el mismo día con todos y que se conozcan? Y así, pues al final, esa gente te recordará, joder, ¿y por qué os conociste? No, porque estábamos con un chico de nuestra clase que le gustó tal. Entonces, pues, y ya no es incluso solo por ti, sino porque incluso puedes aportar a la gente de que hay gente que se puede conocer gracias a ti, gracias a que tú has hecho de nexo entre esos dos grupos y los has unido y pueden salir muy buenas amistades. Al final que el grupo se una y se quede en uno, e incluso puedes unir algo más. Y cómo no, tú te llevas la parte de ser como el relaciones públicas de la clase y poder aportar tanto a la gente. Así que nada, si le parece, si son buenas ideas o cualquier cosa, desde mi humilde opinión, es lo que yo pienso, pues ojalá vernos en el podcast, oírme en el podcast. Y muchísimas gracias, Ray, por todo lo que haces. Me encanta este nuevo proyecto que tienes entre manos, de que respondamos nosotros a las preguntas. Y un saludo a Tractores. Muy buenas, Álvaro, muchas gracias por tu propuesta, genial. Voy a hacer una recapitulación rápida. Los libros de Mario, sí, totalmente recomendados, son bueno, para mí personalmente Mario es de los mejores escritores del mundo, porque no es, él no escribe libros de hecho, esto voy a confesarlo ahora mismo, yo no he escrito mi libro por, entre comillas, por culpa de Mario entre comillas, con todo el cariño, ¿no? Porque, claro, el listón está muy alto y claro, hay libros que están bien, pero que son muy de tres ideas importantes, el resto mucha paja y rellenar. Y eso no pasa con los libros de Mario. Mario es todo contenido, es todo... O sea, sí, cada frase que hay en un libro de Mario tiene un sentido y tiene un contenido. Y yo es de los pocos libros, vamos a decir escritores, que el libro lo puedes leer infinito y cada vez aprendes, ¿no? Entonces, por supuestísimo, súper recomendado. Yo casi te diría, te recomendaría el que colaboré yo, ¿no? El de Ligar es fácil, ¿sabes cómo? Porque es más ameno, más básico, no sé. Tiene esa, no sé, es más, entre comillas, infantil, vamos a decirlo así, ¿no? Que para alguien más así joven, igual le va mejor. Pero desde luego, el Ses Crack es ahí Mario rompió el molde. Además, a pesar de haber pasado tantos años y de haber, digamos, actualizaciones y cosas que lo mejoren, lo que se hizo en ese momento, lo que es la base, sigue estando inmutable. Luego hablas de saludar a todo el mundo, que es una especie, pues, como comentaba Lluís y un poco Quique también, ¿no? De y Jesús, en fin, de dar esa... esos micro hábitos, ese salirse un poquito de tu zona de confort. Lo de las micro conversaciones me parece magistral, me parece genial. El hecho ya no solo de limitarse un saludo, sino de aprovechar esa. Muchas veces yo es un ejercicio que propongo bastante: de bueno, saluda a la gente, ábrete al mundo. Y para abrirte al mundo tienes que, de alguna manera, mostrarles que estás abierto, ¿no? No basta solo con estar receptivo, sino que a veces hay que aportar, no hay que dar algo, hay que decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Todo genial? En el gimnasio, ¿no? Por ejemplo, guay, ¿qué tal? Ostras, te veo ahí fuerte hoy. Dar ese pie para que igual la otra persona diga, ah, gracias, está bueno, sí, llevo ya unos días, tal, vale, jolín. Y empezar esa micro conversación que igual es de 30 segundos, bueno, pues nada, voy a cambiarme. Estamos por aquí, nos vemos. Tal. Bueno, todo esto, yo soy Ray, un saludo, tal, y te vas. Y esa micro conversación, buah, de repente ya, entre comillas, conoces a esa persona, ¿no? Entre comillas, ya la siguiente vez solo tienes que encontrar algún... Esto con un chico o con una chica. Ya tienes que encontrar solo algo más para, pum, seguir conversando, ¿no? O sea, que genial. Me ha gustado mucho esa aportación. Luego, experimentar las redes sociales. Vale, ahí te voy a dar un pequeño matiz, porque está guay. O sea, puedes experimentar, efectivamente. Puedes hacer experimentos, como se dice, ¿no? En casa con gaseosa, que dices, pues a esta le digo esto y si sale mal... Pues bueno, no me afecta. Pero cuidado, porque hoy en día estamos en la era de las comunicaciones y la reputación online existe. Entonces ya no es como antes que... O sea, daos cuenta, por ejemplo, por exagerarlo un poco. Hay twitters que han llevado a gente a la cárcel, entre comillas. O por lo menos, si no están en la cárcel, pues están... se han llevado el susto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sí, que efectivamente... Y sobre todo si es una red... O sea, si es tu perfil social donde sales tú, pues lo siento, pero no eres anónimo. ¿De acuerdo? Otra cosa es que seas un anónimo troll ahí en, yo qué sé, en cualquier sitio. Pero que sepas que estás representando eso que dices. Entonces, yo entiendo también, Álvaro, que en lo que estás diciendo no es decir burradas, ¿no? Sino de salirte ese ápice, como tú has dicho, ¿no? Estar un poquito por encima de lo políticamente correcto, muy por encima, de manera que crea ese desconfort, ¿no? Ese, ostras, ¿este de qué va? Pero no es... algo agresivo y algo que realmente... Algo punible, ¿no? Que es decir, jolín, este límite no lo tiene muy claro. Pero lo tiene desdibujado, pero no que estás ahí, que eres un... Eres soez o lo que sea, ¿no? O sea que bueno, nada, matizar eso, genial. Evidentemente es un buen sitio para experimentar, pero sabiendo que estás dando la cara, ¿vale? Que hoy en día ya el online ya no es anónimo. Luego hablas de haz como si lo fueras hasta que lo seas, fake it until you make it, que está bien, lo que pasa es que yo veo también aquí, comento como comentaba con Quique, que es un consejo un poco elevado, ¿no? Para alguien que está empezando, porque lo cierto es que haga lo que haga, se va a sentir un impostor, haga lo que haga, decir, este no soy yo, así que sin quererlo ya está haciendo algo que no siente que es el mismo, ¿no? Está haciendo como si lo fuera. Esto es un poco más útil, por así decirlo, cuando ya tienes resultados, cuando ya estás en un punto bien, que dices, bueno, la cosa va bien, pero me he quedado estancado, ya estoy en un punto que no progreso. Entonces ya es, pues nada, juégatela, que decimos Jorge y yo, juégatela. O sea que ya es ir ahí a por el triple, decir, bueno, estoy en mi cancha, no estoy ni en el centro del campo y voy a por el triple. Juégatela, venga, me la juego. Y a veces dices, ostras, ha entrado. Entonces, muchas veces no va a entrar, pero si entra, pues eso que te llevas, ¿no? Y Y sobre todo, pues bueno, vas a aprender a tirar mejor los triples, ¿no? De alguna manera. Y luego, lo de la universidad me ha parecido magistral. Ahí tengo que darte la enhorabuena, Álvaro. Genial. Porque aunque Lluís pues ha comentado eso de ser más sociable y aportar, y bueno, y hemos visto algún ejemplo así por encima, lo que es la idea de, o sea, de dar casos concretos, ¿no? De ten iniciativa. Brutal. O sea, básicamente esto significa ser responsable, adopta una responsabilidad. Lo comentaba antes, cuidado con lo de aportar porque se pueden aprovechar de ti, pero en este caso, tener iniciativa de generar, por ejemplo, de proponer cosas, como bien has dicho, de crear grupos, de unir a grupos, eso me ha parecido genial, porque efectivamente, si luego eres el nexo de unión entre toda esa gente, chapó. Que a ver, no es lo más sencillo del mundo, lleva su trabajo, pero ahí sí que, aunque estés haciendo algo que digas, jolín, yo no sé hasta qué punto, o sea, aquí la gente se está beneficiando de que se está conociendo gracias a mí, pero aquí el curro me lo pego yo solo. No te creas, porque ahí también esa gestión, esa iniciativa, ese ser el vínculo de uno entre gente, te está aportando un montón, te está dando muchas tablas. Y luego, por supuesto, eso no te obliga a ser siempre el organizador de todo, sino que, básicamente, supongo que con esto quieres decir, Álvaro, que las cosas que te apetezca, que las materialices tú, que tengas responsabilidad, que no esperes a que te llueva una fiesta, porque sí, sino, si quieres una fiesta, si quieres montar esto, pues organízatelo, búscate la vida y créalo, hazlo. Básicamente emprende en la universidad, en este caso de manera social. Me parece brutal, te lo compro muchísimo. Y nada, pues bueno, hasta aquí este pequeño breve suspiro de podcast. nada, voy a decir, yo creo que las tres cosas más interesantes, por decir tres, ya digo que hay más de tres muy interesantes, pero que te pueden servir, y que sería eso, el tema de los micro hábitos, fundamental, de pues eso, de salir un poquito de tu zona de confort, de ir formando tu nueva personalidad. Piensa que la persona que eres ahora no vas a ser siempre esa persona, aunque no quieras. O sea, lo único que no cambia es que todo cambia. Así que, qué mejor que ya que vas a cambiar, por lo menos, digamos que poner las velas en la dirección que quieres que el aire las empuje, ¿no? En lugar de que el barco lo lleve la marea. Así que, eso, micro hábitos, ve generando cosas que te vayan aportando. ¿Qué más tenemos que puede estar interesante? Lo de las fuentes es importantísimo. Sé bueno a la hora de elegir fuentes. O sea, especialízate en elegir a la persona o las personas que te vayan a aportar y entre comillas, a muerte hasta que se muestre lo contrario. O sea, que igual veas que te equivocaste o que toque revisión, ¿no? Por así decirlo, una vez al año, así decir, a ver, este tío o esta tía o este libro o lo que sea, ¿me sigue aportando o no? ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a poner el tercer punto, ¿vale? Yo me quedaría con esos dos, porque el segundo implica que elegir la fuente una vez que la eliges, pues a muerte con ella. Y luego, para terminar me quedaría con la última de Álvaro de la universidad, ¿no? De ser responsable de que las cosas sucedan. Tener iniciativa. Y, o sea, si te sitúas como alguien que hace cosas, que tiene, entre comillas, la obligación personal, ¿no? Contigo misma, el compromiso contigo mismo de hacer las cosas, pues, vamos, o sea, si organizas cosas, vas a tener que contactar con gente y con muchas chicas también. O sea, además, las chicas suelen ser muy de organizar cosas, son el tema de eventos y todo lo que sea vínculo personal. Todo lo que sea ese tipo de cosas es más femenino. Si lo haces tú como hombre, pues vas a tener mucho contacto con muchas féminas, vas a desarrollar un poco tu lado femenino, que está muy bien, y encima vas a tener contacto con muchas mujeres. O sea, lo vas a desarrollar porque la actividad en sí es más femenina y porque vas a estar en contacto con muchas mujeres. Vamos, yo personalmente, de cabeza. También te digo que me cogería otra actividad masculina, no sé, como puede ser más deporte de algún tipo o lo que sea, para compensar, ¿no? Para que tampoco te, pues no sé, estás en una fase de desarrollo de la personalidad muy importante y es bueno ahí pues equilibrar, ¿no? Pero sí, yo creo que me quedo con eso. Nada, espero que este podcast os haya aportado mucho. Ahora pondré la siguiente pregunta para la semana que viene y nada, a ver si tenemos una respuesta más o menos similar. Comentadme, mandadme pues comentarios en el blog atraidasporti.com/podcast, ahí tendréis la entrada, y comentadme ahí en los comentarios qué os ha parecido, si es demasiado largo, no sé, propuestas alternativas. No solo me vale que os quejéis, ay, es muy largo, Ray, vale, pero ¿y cómo haréis esto más breve? ¿Qué hago? ¿Cojo solo de todas las que me enviéis la mejor? Yo no quiero hacer realmente eso. Me gusta que participéis todos y muchos y cuantos más mejor. Recorto más, como por ejemplo he hecho con Kike, que eran tres audios y lo he... Bueno, prácticamente es como si uno de los audios lo hubiera reducido. En fin, ¿cómo qué os parece? Esto, lo cierto es que lleva muchísimo más trabajo que lo habitual, que es escuchar una pregunta y responderla yo. Pero bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? Que participéis más, que bueno, ver qué pensáis cada uno y de alguna manera también estáis aprendiendo a dar consejos, que no está nada mal, ¿no? Es una habilidad que no tiene... Que tiene mucha duridad, ¿no? Que no tiene desperdicio. Así que nada, déjame los comentarios en la respuesta del blog del podcast, atraidasporti.com/atractor. Y vamos con la pregunta del próximo programa. Ante todo, Ray, agradecerte tanto los artículos como los podcasts que pones a disposición de todos nosotros. Creo que es muy útil, ¿no? Poder recurrir al pasado y a las experiencias de otras personas para poder solventar situaciones de cara al futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias. Ahora voy con mi pregunta. ¿Cómo puedo volver a generar interés o cómo puedo volver a atraer a una mujer a la cual sé que le gusto o le atraigo? Y me explico bien. Yo estoy saliendo con una chica que es altamente atractiva, que tiene los pies en el suelo y que para nada se lo cree, que profesionalmente es una chica muy echada para adelante, alegre, feliz, resolutiva, profesional, que siempre tira para adelante, ¿no? Pero en lo personal ella sabe y lo reconoce en cierta manera, tiene una especie de inseguridad, ¿no? De miedo al amor por haber sufrido en situaciones pasadas pues cosas indeseables, ¿no? Cosas difíciles. Entonces, bueno, yo he quedado con ella ya 4 o 5 veces, la tengo en el trabajo. Las 4 veces que hemos quedado, la verdad es que muy bien, hemos congeniado genial, hemos tenido manitas, nos hemos besado, o sea, ha habido una especie de feeling, ¿no? De conexión. Entonces te pregunto esto porque yo sé que la gusto, pero ella tiene una especie de inseguridad en la cual se aleja y la tengo en el trabajo. Y yo la verdad es que en el trabajo hago como si no le diese importancia, como si cada día fuese un nuevo día y cada día se me olvidase lo que me ha comentado. Pero no sé muy bien cómo proceder. ¿Tú qué opinas? Pues ya lo habéis escuchado. Ahí tenemos nuestra pregunta del próximo programa. A ver qué consejos le podemos dar para dejarle, pues eso, sacarle esa duda que tiene y que seguro que le puede aportar tanto a él como a todos los demás atractores que escuchemos, como a los que participéis, porque como ya sabéis, una de las mejores formas de aprender es enseñar. Así que nada, ya no me enrollo más, se acabó por hoy. Mucho ánimo, ya sabéis, como siempre, os deseo más energía y, bueno, independientemente de que las decisiones que toméis, porque siempre tomáis decisiones, incluso no tomar una decisión es tomar una decisión, es decidir, pues... sea lo que sea que surja de ello, acertéis o no, especialmente si no acertáis, saquéis excelentes conclusiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.